Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. I hope tomorrow brings peace into hunger, safer schools, better jobs for my mom and dad. Lo que estamos escuchando se llama Tomorrow. Quincy Jones con John Legend, recuperando un clásico que fue éxito en listas hace años. Buena música. I hope tomorrow will bring better you, better me. I know that we'll show this world we've got more we could be. So you should never give up on your hopes and your dreams. You gotta get up. Get into it, get it on, to be strong. If we try, we can fly to a whole nother place. All we need is a leap and a smile on our face. We can go anywhere we want, any road we decide to take. And we're never, never, never too far. Temas clásicos de Quincy Jones recuperados hace algún tiempo con un nuevo aspecto, como es el caso. John Legend aparece en esta versión de Tomorrow, una canción que probablemente recuerden bien y que fue diseñada por Quincy Delight Jones. Quincy Jones, una de las grandes estrellas, compositor, director, arreglista, productor norteamericano, uno de los más brillantes en la historia, que nacía en marzo de 1933 y que ha hecho prácticamente de todo. Rhythm and blues, jazz, swing y bop, fusión, smooth jazz, también toca la trompeta, pianista, cantante, multitud de cualidades para una gran estrella. Es Eric Bennett. Take it, tómalo. La mejor música del mundo. Esto es El País de los Sueños desde RAI, Radio Andalucía Información. Con Juan Antonio Jurado. That my mind's been a mess since I met you, lady. You got a vibe all your own, sex appeal overload. It's kinda special.

excelentes arreglos de cuerda que recuerdan además a esos brillantes grupos del acid jazz británico que han estado activos, siguen estándolo incluso durante muchos años, construyendo estupendos sonidos. Eric Bennett con Chris Mitchell en Take It. Cógelo, lo que estábamos escuchando. Raúl Midon, el próximo. También tocaremos algo de blues dentro de un momento con Lucky Peterson. Esta es una versión de un clásico Beatles. Raúl Midon con Blackbird. Take these broken wings and learn to fly all your life. You've been only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You've been only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of the dawn. Aparecía en el año 1968, grabado el 11 de junio de ese año en los estudios Abbey Road de Londres, con George Martin en la producción. Take Our Time With Love. Mike Phillips, junto a él Norman Brown. La mejor música del mundo está. Though you had your share of disappointments, and I didn't have mine too. What they did was in good luck. It's good that we found each other. So why don't we go another route with this love thing? I'm digging your company more than anything. Let's not let sex define us, baby. We should just take our time with love. No pressure. Take our time with love. And we should just take our time with love. Before we go any further, whoa, let's take our time with love. Get it right. Take our time with love. Do what we like. Take our time with love. You're the one for me, like. Take our time with love. I know I could be touching you, grabbing, kissing all over your neck, but I don't wanna do that yet. 'Cause honestly, just sitting there looking at you pleases me. Matter of fact, like that, these moments all with love is about, baby. And when I see it, I have no doubt that we take our time with love. Take Our Time With Love, un músico de Mount Vernon, Nueva York, que decidió convertirse en profesional con solo 16 años y que debutó en el Wilson's Night Club de New York en el 93, concretamente en 2002, su primer disco, You Have Reached Michael Phillips. Primero, tras haber acompañado en algunos conciertos a la intérprete negra de Filadelfia, Jill Scott, que también conocemos por aquí. Mike Phillips, y además un extraordinario músico junto a él, el que estamos escuchando. Uno de los guitarristas más excelentes y excitantes que hemos disfrutado en los últimos años. Hablamos naturalmente de Norman Brown, ya nos referimos a él hace un momento. El país de los sueños. James Lucky Peterson vuelve a este Navillón Cool y uno de los mejores instantes de un viejo disco. Count on me, esto es. Do it. Lucky Peterson desde Chicago, auténtico centro neurálgico del mejor blues urbano tras la Segunda Guerra Mundial. Su padre, que por cierto regentaba un club de blues en Buffalo, Nueva York, The Governor's Inn, así se llamaba, un local que le procuró uno de los mejores maestros del órgano Hammond que se pudiera desear. Jimmy Smith estuvo a su lado, una referencia inevitable dentro del Lucky Jazz de Londres. Lucky Peterson, un auténtico niño prodigio. Lucky Peterson Beyond Cool Economy, cuenta conmigo. Sudáfrica, Cape Town, Ciudad del Cabo, allí nació. Jonathan Butler, Good Times, buenos tiempos. George Benson, ni muchísimo menos, es Jonathan Butler. Cape Town, un prodigio musical. Un hombre que desde muy pequeño, tenía 6 años, es otro virtuoso, precoz, prematuro, mantenía a sus 16 hermanos con su actuación en un show de variedades. A los 16, adolescente, era el cantante o uno de los cantantes más populares de su país, hasta que ya el jazz pasó por su vida y, por ejemplo, se marchó a Estados Unidos, a Canadá, incluso formando parte de grupos como Urban Nights en Chicago junto a Ramsey Lewis allá por 1997. Maestro en percusión sobre todo, entre otras muchas cosas. Esta es la música de Ray Oviedo. cómo suena esto. Mina de Tabú con Ray Oviedo, experto sobre todo en piano, teclados eléctricos, percusión, guitarras acústicas, eléctricas, programación, arreglos. ¿Qué es lo que no sabe hacer Ray Oviedo? 10 canciones en esta producción de 1995, además arropada por muy buena gente. Sheila Escobedo en las percusiones, la hija de Pete Escobedo, un experto con esos instrumentos desde hace décadas. Kevin Leto haciendo voces, o Norbert Steicher con saxofones y flautas, además de Andy Narrell, o gentes como Michael Spiro también con percusión. Los músicos más brillantes que saben perfectamente arroparse unos a otros para concebir discos absolutamente perfectos. Y este puede ser un ejemplo. Ryan Culberson a escena. Radio Andalucía, información desde el país de los sueños. Oh, mamá, en mi mente, en mi alma, en mi corazón. Música sencillamente exquisita. Blow My Mind. El rey de los instrumentos que volverá después con otro gran artista. El inconmensurable Manfredo Fest, que ha trascendido varias generaciones distintas con su forma de entender la música. Brian es mucho más joven, el que estábamos escuchando. Es de Illinois, Illinois Decatur, concretamente su lugar de origen, pianista de jazz contemporáneo con base en Chicago. Ahí hemos estado de nuevo, en Illinois, pero cuyos orígenes radican en esa ciudad. Eso sí, en el mismo estado. Brian Culberson, el que estábamos escuchando, que también está considerado como un experto usando el trombón y componiendo buena parte de los temas que suele interpretar su padre, Jim Culberson, también músico. De hecho, Jim, trompetista, y fue el director de la orquesta del instituto en el que cursó sus estudios Brian, donde prácticamente comenzaba. Hace de esto ya muchos años. Así es, Brian Culberson con su debut en 1994, Long Night Out. Después llegaron muchos más discos. Esta es otra historia, con otra institución americana, Ronald Isley con Dance For Me, Baila Para Mí. El País de los Sueños, RAI, Radio Andalucía Información. Dim the lights. Oh, but there's one special thing, honey, that you can do for me. If you don't mind, girl, if you don't mind, oh, you're so fine. Dance for me. Hey, baby, dance for me. Nacido en Cincinnati, Ohio, una vida profesional que está claramente, naturalmente ligada a su banda familiar de origen, Isley Brothers, el grupo que se formó junto a sus hermanos, una banda realmente influyente en el soul y en el rhythm and blues durante varias décadas en distintas generaciones de artistas. El germen de ese grupo, Rudolph O'Kelly y Vernon, que tras su muerte en un desgraciado accidente de tráfico mientras montaba en bicicleta, dejó su puesto en favor de Ronald, que de esta forma se convertiría en el vocalista principal desde 1959, tras la publicación de un disco que llamaron Shout, el debut además en la compañía mítica RCA Records. Michael Franks, Los Ángeles. Así nos trasladamos a ese lujoso lugar, La Joya, allá en California. Esto sí que es música. La más elegante, la más suave, exquisita. Viajando una vez más a través del tiempo. Michael. Barefoot on the beach and warmed by the subtropic sun, easily seduced, I'm in. Safely out of reach from faxes and the telephone, get happy when a dolphin joins me for a swim. My Captiva Island hideaway isn't complete, not without you. What about you? You could jump a DC-8 and probably be here by 8. My Captiva Island bungalow's perfect for two. No attire is required, just a toothbrush, dear, 'cause here we don't wear much. Barefoot on the Beach, un álbum que fue el 15º para este gran músico Michael Franks, un disco en el que Michael se inspira en las letras de Ira Gershwin, Cole Porter y Johnny Mercer. Ahí es nada, convirtiendo en su debut en la compañía Quit and Hill Records, tras 24 años de trabajo y éxitos en la multinacional Warner, en un nuevo éxito. La voz dulce siempre, peculiarmente sedosa de Michael, que volvía entonces en ese año 1999 a ser protagonista en este combinado flamante entonces de elementos de origen pop, algunos que llegaban del rhythm and blues y otros incorporados desde el jazz, con esa constante capacidad inventiva creativa de una de las voces más peculiares de América. Además, junto a Michael Franks, los músicos impresionantes, Michael y Randy Brecker, Steve Gadd, John Petitucci, Dave Samuels, o el saxofonista que estábamos escuchando, Andy Snitzer. Hablando de saxos brillantes, Grover Washington Jr. con Tell Me About It Now. Cuéntamelo ahora, cuéntamelo todo sobre ello. Bueno, es una traducción un tanto libre, pero la música es espléndida. Esto es RAI, Radio Andalucía Información. We'll be right back. Washington Jr., uno de los saxofonistas más conocidos en la historia de la música de jazz desde los Estados Unidos, que moría en Nueva York. Nada más participar en un show de televisión, en los mismos camerinos sufría un ataque cardíaco hace algunos años. Dejamos el saxo a Grover y su Tell Me About It Now y cuéntamelo sobre ello ahora, cuéntamelo ahora mismo. Impresionante sonido, único además, muy característico y fácilmente identificable. Vamos al piano de Manfredo Fest, inmediatamente cambiando de instrumento y también de artista, incluso de país. De los Estados Unidos nos vamos a Porto Alegre, a Brasil. Allí nació esta gran estrella, hijo de un concertista de piano, que emigró a este país tropical desde Alemania. Ahí radican sus orígenes. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Rindiendo tributo al maestro Tom Jobim hace algunos años, Manfredo Fest, acompañado de David Fink al bajo, Ciro Baptista en la percusión y Steve Davis en la batería. No hizo falta mucho más. Estamos ante Desafinado al final de esta hora en el país de los sueños. Juan Antonio Jurado, desde Radio Andalucía Información. Información. Las 11 de la noche. Noticias.